días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza, el director de la estación es Manuel Lazo y el hombre que dirige la consola se llama Luyer Loyo. Sí, señor, sí, señor. Besos y abrazos para Enza García. Eso. De vacaciones, de vacaciones. Este servidor te saluda, Randolph Borges. Estaré acompañando hasta las 12 del mediodía. Por supuesto, te damos la bienvenida. A ti, hacedor de patria, constructor de sueños, de revolución, trabajador, trabajadora, hombre y mujer de bien que quiere y ama esta patria hermosa llamada Venezuela. Musicalmente abrimos con la orquesta de Orlando Poleo, talento nacional, salsa de la buena. Tenía que ser salsa venezolana. Cimarroneando el tema que abre la ventana el día de hoy. Y por supuesto ya damos paso a las informaciones. Oye, primero destacar... No sé si valga la pena abrir con esta información, pero hay que destacar el descaro. El descaro no puede seguirse escondiendo lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional, ¿no? Este señor diputado de la oposición que pidió permiso por 31 días de paso. El señor diputado Carlos Berrizbeitia. Sí, aquel, el mismo que nos dijo, nosotros los revolucionarios, que nos queda poco tiempo. Y esa misma noche asesinaron a Robert Serra, ¿no? Después del discurso, el último que pronunció Robert Serra en el Parlamento, intervino Berrizbeitia, dijo que le queda poco tiempo a nosotros los revolucionarios. Lamentablemente cobraron la vida del joven diputado. Y ahora este señor, Carlos Berrizbeitia, está pidiendo un permiso para separarse temporalmente del cargo. ¿A razón de qué? El presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, indicó que la solicitud corresponde a 31 días. De paso, no la llevó él personalmente. La hizo llegar a través de sus colaboradores, ¿no? Dice el señor Berrizbeitia que se siente amenazado tras ser responsabilizado por... Nadie lo ha responsabilizado por la muerte de nadie. Si él se sintió aludido, bueno, lo que se pidió fue una investigación de sus declaraciones. Hacerle de pronto una consulta. A lo mejor sabe algo, ¿no? A lo mejor, decimos. Pero el presidente de la Asamblea Nacional dijo que el permiso no tiene justificación alguna. Los nervios no se operan, le dijo. Esto es una mamadera de gallo, ¿vale? Es una falta de respeto al Parlamento. Preocupados estamos nosotros por sus amenazas, le dijo. ¿Cómo es posible que este señor llegue al Parlamento? Amenaza a los parlamentarios chavistas, amenaza al chavismo todo, diciéndole que nos queda poco tiempo, y después es él el que se siente amenazado. Es un irresponsable. Aquí nadie lo ha amenazado a él, le dijo el diputado Cabello. Actuamos apegados a la Constitución y a la ley. No estamos escondiendo nada, absolutamente nada. Permiso le fue negado a este señor. Fue negado el permiso. Inmoral el permiso. Catalogado de falta de respeto y mamadera de gallo, todas inclusive. Esto es una vergüenza. Este señor, ¿y qué acaso en 31 días se va a curar de los nervios? Si es que está muy asustado este señor. Y tremenda falta de respeto. Y aquí vemos nuevamente una muestra más de lo que es la irresponsabilidad de los sectores opositores de nuestro país, que lamentablemente nunca se han hecho responsables de nada, de sus declaraciones, de sus amenazas, de los hechos terribles que han protagonizado. de haber lanzado en varias oportunidades al pueblo a la calle a servir de carne de cañón. Nunca se han hecho responsables de nada. Y siempre colocando la cobardía por delante, estos señores actúan de manera descarada ante el país. Tamaña irresponsabilidad, tamaña maniobra de cobardía, además. No podemos darle un calificativo menor a estas acciones de este parlamentario en particular, pero que resume, en fin de cuentas, lo que es la actuación de los sectores de la oposición en nuestro país. Lamentablemente, signados por la cobardía y la irresponsabilidad. Hubo más actividad ayer en el Parlamento venezolano y los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el informe final presentado por la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales. Saben que todavía está en mora la designación tanto de funcionarios, magistrados del Poder Judicial, como los del Poder Electoral. Está en mora ya hace bastante tiempo. Están cumpliendo tiempo extra estos funcionarios. Y es deber del Parlamento presentar las nuevas postulaciones para elegir a ambos integrantes de los poderes mencionados, el judicial y el electoral respectivamente. Ya están listas las postulaciones del Comité Electoral, el cual había sido diferido en varias oportunidades por continuos sabotajes también de este sector opositor. Para eso les pagamos, ¿no?, a estos señores, para que vayan ahí a hacer la comiquita, para que vayan a dilatar las discusiones, para que vayan a postergar las soluciones que necesita el país. Después no me vengan y se quejen, ay, que esto está tarde y que no. Hay elecciones parlamentarias el año que viene. ¿Cómo es posible que demoren tanto la postulación de los que ellos quieran incluir allí para las autoridades del Consejo Nacional Electoral? El diputado Earle Herrera, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, indicó que los parlamentarios, tanto oficialistas como de la oposición, finalmente llegaron a una posición consensuada de las 10 personas que elegirán los representantes del Poder Electoral. Los nombres propuestos para esta comisión son Eric Rangel Hernández, colectivo ecosocialista, Henry Enrique Arrieta Chourio, de la Red de Organizaciones Afrodescendientes, William Roberto García García, del Consejo Nacional de Estudiantes del Sistema de Educación Socialista, Zulay Delgado, del Frente de Mujeres Luisa Cáceres de Arismendi, Edi María Silva, de Araña Feminista, Carlos Díaz, del Consejo Comunal San Antonio, Agostini Jiménez Carlos Eduardo, de la Asociación Civil Horizonte, Francisco Armando Conde, de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, José María Cadena González, de la Asociación Civil Asamblea de Educación, y Franklin Kepler, de Capitanía General. Son los 10 nombres propuestos que serán evaluados, serán revisados, entrevistados debidamente, y los miembros de esta comisión serán los encargados de recibir las postulaciones para cargos de rectores y sus respectivos suplentes del Poder Electoral, así como verificar el cumplimiento de los requisitos que establece la Constitución de la República. Está conformada por 21 personas, 11 diputados, 6 que están en la bancada revolucionaria y 5 de oposición y 10 personas de la sociedad civil. El diputado Elías Mata destacó la importancia de la escogencia de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. A nosotros nos complace que hayamos podido llegar a este consenso y vamos a apoyar estos 10 nombres. Nosotros, con toda la disciplina que siempre nos ha acompañado, podemos decirle hoy a los venezolanos que estamos constituyendo un comité de postulaciones electorales plural, un comité que tiene la responsabilidad de darle al país un Consejo Nacional Electoral transparente y justo. El Comité de Postulaciones Electorales tiene por objetivo convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar en la plenaria de la Asamblea Nacional las listas de los candidatos y candidatas calificados a integrar el ente rector del Poder Electoral, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral en su artículo 17. De esta manera se comienza este trabajo, que seguro tardará unos días más en llegar a la solución definitiva, para elegir a las nuevas autoridades del Poder Electoral, así como también queda pendiente elegir a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia. Ambas competencias, por supuesto, forman parte de el trabajo que tienen que hacer los parlamentarios en la Asamblea Nacional. Ayer tuvimos bastante información aquí cerquita, un piso debajo, ¿no?, de nuestra radio de Alba Ciudad. Aquí estaba constituyéndose ya y ampliándose por todo el territorio nacional la instalación de este Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez. Eso ocurrió el día de ayer en el piso 1 del edificio del Archivo General de la Nación, lugar apropiado además para preservar el legado de grandes hombres y mujeres que han colaborado, han contribuido con el desarrollo de nuestra patria. Uno de ellos, por supuesto, y sin lugar a dudas, Hugo Rafael Chávez Frías. Su legado, por supuesto, quedará expandido por todo el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras con este Instituto de Altos Estudios, que prepara jornadas de educación superior, en cuanto a universidades se refiere, para pregrado y posgrado. Pero asimismo prepara charlas, conferencias, trabajo con las comunidades para difundir el pensamiento del presidente Chávez, y justamente tiene que ver con eso, el trabajo comunitario, el trabajo de expansión por todos los sectores de nuestro país de ese legado del presidente Chávez. El ex canciller, hoy ministro de Comunas, Elías Jagua, y también vicepresidente del sector de nuestra sociedad, pues en calidad de vicepresidente para el desarrollo territorial, es el cargo que ocupa hoy también Elías Jagua, señaló que la vocación del poder del pueblo, que debe permanecer sobre todo en la juventud venezolana, es el legado más importante que dejó el comandante Chávez. Él fue un defensor del Estado Nacional como garante del proceso de recuperación plena del poder al pueblo. Jagua explicó que la fundación debe tener como premisa ser una escuela de liderazgo, una escuela de ejercicio ético del poder. Debemos trabajar con la responsabilidad de sistematizar y divulgar esta enseñanza de la vocación positiva del poder, porque no podemos pensar en alternar el poder con la burguesía. Ayer escuchábamos estas declaraciones aquí en vivo durante este programa el día de ayer. Esto de alternar el poder con la burguesía, bueno, entonces, ¿de qué se trata? La burguesía tiene aquí el poder económico, y bastante que lo tiene y lo detenta, hasta el punto de estarnos provocando esta brutal y salvaje forma de sabotear nuestra economía. Ahí tienen poder económico, pero el poder político reside en el pueblo y tiene que ser así, de manera permanente. Resaltó Jagua la importancia de que el instituto garantice el resguardo del legado del líder revolucionario para que las futuras generaciones conozcan su perfil y la lucha que emprendió para consolidar el socialismo en Venezuela. En la actividad, por supuesto, participaron diferentes personalidades del alto tren ejecutivo, también de las formas, diferentes formas del pensamiento y del conocimiento académico. El presidente de esta fundación de altos estudios, Hugo Chávez, es su hermano, el presidente, el gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, hermano mayor del comandante. Y allí hubo la participación de diferentes personalidades, como ya decíamos, entre ellos, por supuesto, el ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza, que resaltó la nueva forma de hacer política construida por el líder de la Revolución Bolivariana y exhortó a transmitir estos novedosos conceptos a las generaciones más jóvenes. Dijo Iturriza que El presidente Chávez formó a un grupo de hombres y mujeres en esa forma de hacer política, y eso hay que saberlo transmitir para que continúe vivo, hoy como él lo está. Manifestó el ministro Iturriza que toda la demonización de la figura del comandante Chávez es directamente proporcional a su genialidad, a su extraordinaria capacidad de inventar una forma de hacer política y de reinventarnos a todos como pueblo. Hacía referencia el ministro Iturriza a que Chávez rompió con esa vieja forma de hacer política, desde las oficinas, desde la clandestinidad, sobre todo cuando veníamos del último gobierno de la Cuarta República, cuando el presidente, o por motivos de salud o por quién sabe qué rayos, no aparecía para nada. Casi que había que darle con un palito así para ver si el hombre de verdad estaba despierto. El que gobernó durante esos terribles años del último gobierno de la Cuarta República fue el nefasto Teodoro Peikoff, el hombre que vapuleó la economía del país, el hombre que hizo que perdiéramos nuestra principal línea aérea, Viasa, el que estuvo a punto de privatizar la CanTV, ya estaba, bueno, la privatizó de hecho, que privatizó la CanTV, el hombre que quería privatizar todos los servicios públicos en el país y que de paso dejó a pensionadas y pensionados del Seguro Social sin cobrar absolutamente nada. Y formaron parte de las víctimas de la represión, y de esto sabe bastante el ciudadano, alcalde mayor Antonio Ledezma, ¿no?, que en aquellos años mandaba reprimir a nuestros adultos y adultas mayores echándole agua con la ballena. Lo que pasa es que la gente parece que se le olvidan estas cosas, ¿no?, que se vivieron aquí hace poquito. También en este acto estuvo presente el vicepresidente para la planificación y el conocimiento, Ricardo Menéndez, que enumeró en la mesa de trabajo los diferentes temas que caracterizaron el pensamiento de Chávez. Mencionó el concepto revolucionario de democracia, que abarcó todos los ámbitos de la sociedad, y la vinculación del socialismo con la democracia. También resaltó la inclusión social, la geopolítica, el antiimperialismo, la forma de ver la agricultura y la alimentación y el efecto en ellos del capitalismo, así como una concepción de avanzada de la geografía y la construcción del espacio como identidad y desarrollo. Dijo Menéndez que la geopolítica mundial se reorganizó a partir de la incidencia del comandante Chávez, y quién puede tener duda de ello. Veníamos del mundo unipolar, de las guerras en el Medio Oriente, de la dominación total, de aquel librito que dejó este señor Francis Fukuyama del fin de la historia. El mundo unipolar, todos uniformados con la bandera de las franjas y las estrellas. Todo el mundo alzando la antorcha de la Estatua de la Libertad. Todo el mundo con el gorrito de las orejitas de Mickey Mouse. Todo el mundo comiendo hamburguesas y bebiendo el refresco de cola este negro, ¿no? Todo el mundo uniformadito al estilo gringo. Así venía este mundo. Pero llegó el comandante Chávez y mandó a parar. El comandante Chávez agarró la economía venezolana para los venezolanos. Hizo del bienestar del petróleo y a través de los convenios con la OPEP, a la cual, quien puede dudar, que fue Chávez el que le inyectó este bálsamo para la revitalización de la OPEP al subir los precios internacionales del crudo, con estas alianzas estratégicas, estas reuniones que hizo recién tomadas las riendas del poder el presidente Chávez. Por eso fue que le estalló el golpe petrolero al comandante, porque estos meritócratas de PDVSA querían seguir regalándole el petróleo a los gringos, pues. Querían seguir en esta. ¿Se acuerdan de aquel asunto del millardito? Cuando el presidente Chávez le pidió este millardito a PDVSA, estatal de los venezolanos, le pidió el millardito para labores sociales, para ampliar y dinamizar los planes sociales en nuestro país. Y esta meritocracia de PDVSA se los quería negar cuando aquello del millardito, ¿no? Fue allí cuando el presidente dijo, no, hay que tomar a PDVSA para el pueblo venezolano. Ya está bueno que los meritócratas se la sigan vendiendo a los gringos. Y a partir de allí, toda la historia esta que conocemos, esta historia reciente, esta historia que nos ha marcado y que ha marcado al mundo y lo ha convertido en un mundo multipolar, han emergido otras potencias, han emergido otras ideas de cómo hacer las cosas en política en el mundo entero. Y en buena parte esto se le debe al comandante Chávez. Con el comandante Chávez, por supuesto que llegaron las descalificaciones de lumpen, de desdentados, de descamisados, de chabacanos, chaborros, ¿no es que nos decían? Con Chávez llegaron las hordas y a esto es lo que le tiene miedo este sistema. Sontizón nos recuerda, con la voz del comandante Chávez allí, que llegaron las hordas. El genio se salió de la botella y difícilmente alguien podrá encerrarlo de nuevo. Que se salgan todos los genios de todas las botellas. Pero este mundo tenemos que salvarlo. Y para salvarlo tenemos que comenzar a cambiarlo de verdad. No tenemos más alternativa. Enlatada culebra, Ávila TV vamos a hacerla. Echaremos nuestro cuento a los pueblos, panas hermanos de la tierra del planeta. Pa' la nena bendición a Zaya, H pa' la abuela y Lu pa' los niños. Con la tercera edad ser caballera, el diablo sabe más por viejo le aconseja. No se preocupe, ocúpese. A su conocimiento de la utilidad, desenvuelve el retardo procesal. Pues al pueblo no se le hacía aguantar, en el penal manda la Biblia y el mental. Papá arepita, América cicatrizando sus venas abiertas. América cicatrizando sus venas abiertas. América cicatrizando, viva la arepa. Saber que esta flama se vuelve. Y sanaremos con curas añejas. Actualizando el virus hoy en cuarentena. Mene, bendición y maldición del planeta. Humano no ser vivo, contaminar la tierra. Cambiemos el destino, tripiemos la receta. Pírate pa' África vendiendo la vereta. Respeta. Haciendo la cola, qué bobona. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Yo soy Chávez. ¿Y cómo es que tú te llamas? Lismar. ¿Lismar? Sí. Lismar. ¿Cuántos años tienes? Cinco. 5 years. Oye, tú tienes una voz muy bonita, eres muy linda. Mira, ¿y qué vas a cantar, pues? El Lunerito. ¿Al Lunerito? Esa es muy bonita. Vamos a oír el Lunerito. Bueno, aquí está Lismar con el Lunerito. Niño, entiendan cariño, sentirá amor por los niños cuando la vida le crezca. Yo siento el amor más lindo cuando nace por un niño y el más dulce cariño se cobija en su manito. No es como decir un beso con olor a golosina, y es como llenar impulso al combate por la vida. 3 meses en columpio, fui, fui, fui, entre el bullido y la risa, las palabras, ella es mi mamá, las palabras inventar son cosas y fantasía. El amor no tiene edad. Es adiós y es bienvenida. Tío, ¿te acuerdas cuando tú estabas en el columpio, que estabas chiquito? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí. Sí, yo me acuerdo. Yo me hacía bastante duro así, ra, arriba, bien alto. Ajá. Y la otra parte que dice, ¿cómo es? El amor se fue. Y el amor vendrá. El amor igual. El amor igual. El amor igual. Para ella y para ellos, no es para nosotros, es para ellos que son el futuro hoy, ya. Yo soy Chávez. Enmarcado en la celebración del Día de la Resistencia Indígena, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Oficina de Enlace con las Comunidades Indígenas, el Instituto de Patrimonio Cultural y la Galería de Arte Nacional, invitan a la exposición Cartografías Indígenas. La inauguración será el día jueves 16 de octubre a las 6 de la tarde en la Galería de Arte Nacional. Para más información, comunícate por el teléfono 0212-578-0940. Revolución Cultural, Cultura Comunal. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Sin igual, conciencia latino hay que llevar. Estos son los seis del solar, solitos, sin Rubén, ¿no? Nos traen esta buena música. Ahí está el profesor Oscar Torres, Eddie Montalvo, Mike Viñas en el bajo, Eddie Amin en la batería, Arturo Ortiz en los teclados, Ralph Irizarry en los timbales. Bueno, tremenda bandota esta de los seis del solar. Y nos dicen que estamos en una sola casa, arriba nuestra raza, arriba nuestra casa, nuestra América Latina. Por cierto, escandaloso silencio el que estos artisticas financiados con los dólares del imperio están haciendo temblar al mundo, a esta parte del mundo, de América Latina. ¡Qué silencio tan escandaloso! El de los artisticas que gritaban SOS Venezuela con respecto a los 43 estudiantes desaparecidos en México. 43 estudiantes desaparecidos en México. Y nadie ha dicho en etiqueticas de esta SOS México, SOS, nada, nada. Y chamo, mataron a 43 estudiantes, hermano. Las autoridades mexicanas. Por reclamar el derecho a la tierra en México, por declarar reclamar justicia social en México. ¿Y cómo es posible que no salgan por ahí payasos estos de Maná, allá en México, por ejemplo? Que no salgan estos artistas de Hollywood también, que se prestaron para esta campaña contra Venezuela, que era una campaña política, aquí no había más nada. Contra Venezuela. ¿Por qué no salen a reclamar lo que está pasando en México? ¿Dónde está Shakira? ¿Dónde está Juanes? ¿Dónde están tantos que se pronunciaron en contra del gobierno del presidente Maduro? Explicándole al mundo su posición sobre esto. Sobre este hecho lamentable. Este hecho que es una masacre. Entonces, la reflexión, ¿no? Para aquellos que tienen silenciada además esta información, porque muy poco ha sido difundida, muy poco escándalo se ha hecho sobre ello, y bastante escandalosa que es la información. Aquí la sangre llegó al río. Y caramba, qué terrible, qué escandaloso, repito, el silencio que se ha hecho sobre la materia. Aquí en Venezuela se siguen haciendo todos los trámites posibles para que la justicia prevalezca en los casos que han protagonizado diferentes sectores opositores. Desde el rollo aquel de la salida en febrero de este año, ya hay gente presa y sigue como tiene que estar. Naciones Unidas chillando, ¡ay, liberen a Leopoldo! ¡Liberen a Leopoldo! ¡Ah, guá! Como dicen, ¿no? ¡Guá! ¡Qué broma es! Metiéndose en los asuntos internos de nuestra patria. Está bien preso este señor por lo que hizo y las muertes que ocasionó. Y de paso, nos matan un diputado hace ya dos semanas. Están pidiendo investigar al alcalde mayor, Antonio Ledezma, y a María Corina Machado, exdiputada, por sus vinculaciones con el terrorista Loren Gómez Salé, el mismo que dijo que iban a volarse 20 muñecos, ¿no? Y que iban a ocasionar caos y terror en diferentes ciudades del país. Vinculaciones ya más que probadas. Antonio Ledezma, cuando fue expulsado de Colombia, Loren Gómez Salé, que fue expulsado y traído a nuestro país, Antonio Ledezma en defensa del muchachito. ¡Ay, qué pobrecito, que ese es un estudiante, pobre muchacho, que no sé cuánto! Después que se le comprobó lo de los videos, lo de los actos terroristas y todo esto, calladito el señor, más nunca abrió la boca. No dijo más nada. Claro, cayó su pupilo y está cantando. La investigación la lleva a cabo Nahum Fernández, concejal y presidente del Consejo Municipal de Caracas. Una investigación y una solicitud formal ante la Fiscalía para que se investiguen la responsabilidad y las vinculaciones de estos dos personajes de la picaresca política criolla con el terrorista Loren Gómez Salé. Tenemos llamadas telefónicas, abrimos la participación. Recuerde el 562-7949, 562-3953. También puede participar a través de las redes sociales en Facebook, programa La Ventana 96.3, Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya tenemos llamada, le atendemos. Buen día. Muy buenos días, Randolph. ¿Cómo me le va? Buenos días para ti, buenos días, Luiger, Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Buenos días, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de El Atillo. Sí, amigo, nadie se ha pronunciado por esos estudiantes en México. Hay un silencio, pero bueno, esperemos a ver qué podemos averiguar realmente para saber qué fue lo que pasó. ¿Verdad? Los de aquí, calladitos la boca. Pero bueno, nosotros tenemos una ventanita para poder decir algo. Y quisiera enviar también, a través de este medio, mis palabras de condolencias, el pésame a la familia García Ponce. Sí, vale. Por el fallecimiento de el señor Hernando, ¿qué se llama? Servando García Ponce. Sí. Y también por el fallecimiento del párroco de la Fuerza Armada, Sánchez Porras. Sí. Que también falleció en el día de ayer. Nuestro sentido más sentida palabra de condolencia y que haya subido allí a donde están los escogidos, paz o haga su alma. Vamos a citar tres cositas dentro de las efemérides. Y una es que lo que voy a decir hoy yo no lo conocía. Voy a hacer porque lo escuché y es necesario decirlo, pues. Hoy es el día, según las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud, en lo que refiere a las personas con discapacidad visual, hoy es el día del bastón. Las personas que, como yo, no tenemos visión, nos apoyamos en un bastón para rastrear cualquier tipo de obstáculo. Obstáculo no es aquello que lo tenemos enfrente nada más porque es una barrera. También es un obstáculo cruzar una calle para bajar una acera o para subir unos escalones, o una ventana, o una caseta de teléfono. Cualquier cosa que podamos tener delante es un obstáculo. El bastón te lo rastrea. También hoy es Día Mundial de las Personas que, de la mujer que trabaja en el campo, pues. Tal día no es. Es hoy el Día de la Mujer que trabaja, la mujer trabajadora del campo. Como no son citadinas, muchas veces uno ni se acuerda de ellas, pero son tan buenotas, tan bonitas, tan hermosas como cualquiera de la ciudad. Y también hoy es el Día Mundial de lavarse las manos. Y en esto vamos a reflexionar un poco. Eso, según se dice, que hay 4 millones de fallecimientos de personas infantiles, de niños, que según la Organización Mundial de la Salud, esto entra por no lavarse las manos. Eso es algo necesario en todas las personas, vaya, mayores, adultos, jóvenes y niños. Busquen ustedes en esto que les voy a decir. Vayan al metro, vayan a un edificio, usted agarra los pasamanos. ¿Usted sabe quién pasó por allí? Vaya en el autobús del metro. En cualquier sitio usted se agarra. Lávese las manos, amigo, antes de comer y después de comer. Antes de ir al baño, o después de ir al baño, antes de dormir y cualquier cuestión, lávese las manos, porque por la boca usted se puede infectar, se puede enfermar. Entonces hoy es el Día también Mundial de lavarse las manos. Quiero también decir en este de esto por algo que yo ayer dije y voy no a repetirlo, sino a, digamos, a ratificar. Sí, amigo, en Venezuela y de Colombia hay un contrabando de monedas. Usted va a la frontera, lo ratifico. Usted va con 1,000 bolívares y le dan 1,400. El modo operandi, la agencia que te cambia el dinero allá, te pide un número de cuenta y te hace una transacción electrónica a través de un banco y te pone 1,400 bolívares. Vale el 4% la transacción. Si es 1,000 bolívares, lo que pierdes son 40 bolívares. Entonces te quedó una cosita. Y si llevas 5,000, te ganas 2,000. Y si llevas 10,000, te ganas 4,000. ¿Qué tal? Ah, eso es parte de un contrabando de moneda. ¿Qué pedimos? Que la superintendencia de banco le ponga cuidado a esto, que el CENIAT y las personas autorizadas en Venezuela le pongan un impuesto a ese tipo de transacción. Porque ellos necesitan los bolívares para poder comprar lo nuestro, porque si no, no tienen. ¿Qué tal? Así es. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano. Gracias por la llamada y esta denuncia reiterada para que sirva y con ella se tomen las correcciones en esta situación. Tenemos, oye, por cierto, nosotros, bueno, título de este programa, título de nuestro personal, expresar nuestras más sentidas condolencias, ya lo decía el camarada, por el sensible fallecimiento de Servando García Ponce, quien sufrió la prisión y la tortura durante los gobiernos de Eleazar López Contreras, Marcos Pérez Jiménez, Raúl Leoni y Rómulo Betancourt, supuesta democracia, y durante esos años sufrió la tortura y la prisión por expresar sus ideales. Nos dejó a los 91 años de edad este excelente periodista venezolano y exdirector del diario Vea, Servando García Ponce. Paz a su alma, consuelo a sus familiares y gracias, Servando García Ponce, por el legado periodístico de ética revolucionario que nos dejas. Tenemos otra llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. Buenos días. Hermano, ¿le podemos bajar un poquito el volumen al radio? Nos escuchamos mejor así. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Tiene Moraisa Guarado, Pedro Laporta, desde La Falda del Ávila. ¿Cómo me le va, Pedro Laporta? Como muñeco de torta, preparado y listo para que para el baile. Bienvenido. Bueno, también yo me sumo al sentido pesar de los hermanos Ponce, porque a pesar de todo, yo, más joven que ellos, fue cuando a través de ellos cogí el ejemplo y me inicié en la guerrilla, pues. Y gracias a Dios, bueno, soy uno de los que pocos salieron con vida de allí. Hermano, fíjate la sinvergüenzura del diputado de la Asamblea, Trompellí, con los transgénicos. ¿Cómo defienden los transgénicos, chicos, si cuando la mayor casa de los Estados Unidos tiene acaparado a los transgénicos? Y cuando firman contratos con los campesinos, están firmando hasta la pérdida de su terreno. ¿Y cómo vamos nosotros a traer transgénicos para acá, hermano? Si las semillas que tenemos y poseemos han sido de semillas sembradas y semillas que se han cultivado a través de nuestros ancestros, los indígenas. Sí. Entonces, vamos a perder lo que tenemos porque según este señor Trompellí dice que vamos a quedar atrasados según la capacidad que tienen ellos para inventar cosas. Hermano, lo transgénico es veneno. Eso es veneno. Yo quería hacer una salvedad y una acotación a lo siguiente. Los señores que tienen problemas con la chikungunya, yo les brindé mis números de teléfono, pero también les voy a dar la oportunidad, amigo Randall, de que sepan de que este día, martes próximo que viene, día 21, martes 21, porque el día de mañana no se podía hacer, ya lo he dicho que es el martes 21 ahora, donde sí tenemos el local y tenemos todo listo, el auditorio de allí de en la final de la avenida Baral del Instituto Nacional de Nutrición. Allí voy a dar un taller, pero quiero terminar con un conversatorio donde hay participación para todo el mundo para que sepan y aprendan la medicina al alcance de todos. Como tú bien sabes, soy persona con discapacidad, pero todavía me la juego, hermano. Yo estoy estudiando en la Universidad Nacional Abierta. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela, en mi país, hay más de todavía 2.500 y pico de plantas que no se saben, no se han descubierto y no se sabe el conocimiento de la medicina que tenemos allí. En Perú están adelantadísimos, también están en Ecuador, pero nosotros todavía estamos atrasados. Y como ahora tenemos el asunto que tú vas a la farmacia y lo primero que te venden es, no hay, anda y dile a tu gobierno que nos dé el dinero. Fíjate, ayer soltaron otro chorro de dólares a la droguería, sí, y a la farmacia. Imagínate tú, entonces, que están escondiendo todo. El acetaminofén lo están comprando y que para guardarlo por si acaso. Hermano, por si acaso no. Cuando tú compras una medicina por si acaso, tú estás pidiendo que te llegue la enfermedad que no quieres tener. Pues yo lo digo así, no como todo cristiano. Señores, el día miércoles, el día martes los espero. Yo soy amigo de todos ustedes y este es mi modo de hacer revolución, regalar el conocimiento que adquirí estudiando y lo que estoy adquiriendo todavía estudiando, para que ustedes tengan la manera de curarse sus enfermedades. Mi número de teléfono, 0426-714-8370, 0426-714-8370 y 0416-724-2544. Estoy a la orden y que viva la revolución y seguiré haciendo revolución, regalando los conocimientos y el saber a los que no los tienen. Que pase buen día, Randall. Muchas gracias, Pedro. Gracias por esa disposición, ¿no?, a colaborar con la libertad del conocimiento. Oye, por cierto, ayer la Asamblea Nacional en primera discusión aprobó el proyecto de ley de acceso al conocimiento libre. Está en nuestra página web. Mayor información al respecto, www.albaciudad.org. Ya aprobada en primera discusión, proyecto de ley de acceso al conocimiento libre. Y esto tiene que ver no solo con las tecnologías, sino también con lo que nos está diciendo el camarada Pedro Laporta. Sobre el caso de México, retomamos un poquito la información y para contextualizar lo que sucedió con estos 43 estudiantes desaparecidos, entre el 26 y el 27 del mes pasado, de septiembre, la policía de Iguala, esto fue en la ciudad de Ayotzinapa, en México, la policía disparó contra autobuses donde se trasladaban estudiantes normalistas, hecho que dejó 6 personas muertas, una con signos de tortura, 17 personas heridas, además de 58 estudiantes desaparecidos, de los cuales aparecieron 15, uno de ellos muerto. Un total de 282 policías locales fueron detenidos preventivamente tras los hechos, pero solo 22 fueron arrestados de forma definitiva como presuntos responsables de los ataques. Asimismo, el alcalde de Iguala, José Abarca Velázquez, deberá separarse de su cargo por 30 días y también fue expulsado de su partido político. Autoridades del gobierno mexicano confirmaron el hallazgo de al menos 28 cadáveres en fosas clandestinas situadas en el municipio Iguala. Las autoridades tienen considerables sospechas de que algunos de los cadáveres podrían ser parte de los 43 estudiantes desaparecidos, aunque aún continúan investigando su procedencia. La comunidad se ha paralizado, hay entidades bancarias cerradas, comercios cerrados, instituciones educativas cerradas, universidades que han convocado a un paro estudiantil hasta que aparezcan estos 43 estudiantes, pero ya lamentablemente se presume que de ser hallados no serán encontrados sanos y salvos. Ojalá nos equivoquemos. Pero qué escandaloso, como decíamos, el silencio de los gremios artísticos que se alzan con las banderas de la dignidad, de las individualidades artísticas que de individuales no tienen nada, pagados por el dinero yanqui, chico, para hacer campañas contra países que los yanquis ven como enemigos. ¿Qué caro cuesta el silencio en dólares de esta gentecita? Que fácil se ponen a criticar lo que países soberanos como Venezuela y sus situaciones que están ocurriendo aquí y se callan la boca ante este dantesco crimen cometido en México. Ante el silencio de ellos, nosotros gritamos y gritamos con esta canción de Jarabe de Palo. ¡Grita! Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno. ¿Tienes miedo a

Ajá, muévete, muévete, ¿ah? Baila el tambor. Esta fusión con tambores venezolanos que nos trae Leo Vargas y sus mestizos. Si abrimos esta tercera media hora de La Ventana el día de hoy y felicitamos a toda la gente del Instituto de Ferrocarriles del Estado, el IFE. Están de aniversario. Y están de aniversario no nada más por celebrar 8 años de que recordamos aquella primera arrancada, ¿no?, del ferrocarril conducido por el comandante Chávez. Recordamos aquello. Comandante Chávez arrancando este primer viaje del ferrocarril hacia los valles del Tuy. Sistema ferroviario nacional, sueño del comandante supremo Hugo Chávez, y que se hizo realidad con este primer tramo, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto retraso que sufrió la construcción de este tramo que se llama Ezequiel Zamora hacia los valles del Tuy. Y por supuesto, no es cualquier celebración. Serán incorporados desde esta parte del año hasta mediados del año que viene un total de 13 nuevos ferrocarriles. ¿Saben ustedes que actualmente se contaban con 11 ferrocarriles o 11 trenes y eran 13 inicialmente, pero dos sufrieron hace 2 años. Hubo el único accidente que ha habido allí, lamentablemente por fallas internas en las comunicaciones, donde hubo un saldo lamentable de un trabajador del IFE fallecido. Pero se perdieron estos ferrocarriles, se perdieron estos trenes y hubo que hacer una inversión allí en la reparación. Pero van a llegar en el transcurso de esta parte del año y hasta mitad del año que viene 13 unidades que se incorporan a la línea ferroviaria para prestar un mejor y mayor servicio. Actualmente los trenes tienen solo 4 vagones y esto por supuesto que obstaculiza mucho el buen servicio. Esto lo ha admitido la propia autoridad del IFE, el presidente de esta institución, Francisco Torrealba, y en este sentido prevén en el corto plazo aumentar de 4 vagones a 8, es decir, van a duplicar la calidad del servicio en corto tiempo, de 4 vagones a 8. Esto aumenta el número de puertas, aumenta el número de puestos, aumenta el número de personas que van a ir también de pie y por supuesto aumenta el buen servicio hacia los usuarios. Para esto además se van a hacer enormes planes de remodelación de todas las estaciones, limpieza, las zonas ornamentales, jardines, etcétera. Y se va a arrancar con algo que nosotros queremos acompañar y desde ya nos ponemos a la orden sin ningún tipo de retribución, pero es algo que es un bienestar para la comunidad. Se va a iniciar una campaña de reeducación a esos pocos personajillos que se dedican a hacer actos de vandalismo dentro de los trenes y en las estaciones, que además han hecho que muchos cataloguen a los habitantes de los Valles del Tuy como gente sin modales, como gente que llega todo salvaje. No. Esto tenemos que cambiarlo porque son un grupito de personas que han hecho ganar de esta mala fama a los buenos habitantes de los Valles del Tuy y que esto, por supuesto, va en detrimento del servicio no solo del ferrocarril hacia los Valles del Tuy, sino también hacia los que utilizan el sistema metro de Caracas, ya llegando allá a la estación de La Rinconada, ¿no? Entonces, esto hay que acompañarlo de unos nuevos y más eficaces y eficientes campañas de educación, de tomar conciencia del cuidado y además del comportamiento que se tiene que tener en estos sistemas de transporte masivo. Se ha multiplicado además, gracias a proyectos como la Gran Misión Vivienda Venezuela, la población de los Valles del Tuy. Por tanto, el servicio de transporte también tiene que masificarse, multiplicarse. Esto va a hacer que se incremente la cantidad de usuarios, pero con un mayor y mejor servicio. Trenes más largos, pasan de 4 a 8 vagones y serán un total de 13 ferrocarriles nuevos que estarán incorporados a esta ruta que presta servicio desde la estación Simón Bolívar, ahí en La Rinconada, hasta allá, hasta los Valles del Tuy, por allá, Charallave y todo esto, ¿no? Entonces, felicitaciones a todo el equipo del IFE, a toda la gente que hace vida y trabaja denodadamente en el tren hacia los Valles del Tuy, el sistema ferroviario central Ezequiel Zamora en los Valles del Tuy del estado Miranda. Luiger, ayer hubo juego Caracas-Magallanes, compañero. No le hablo de eso, no le hablo de eso. Primera victoria para los magallaneros. Ay, hay que referirlo, es información. ¿Cómo no van a ganar después que el Caracas jugó? Bueno, yo creo que perdía el Caracas de esta manera, hasta con los muchachos, los buenos muchachitos de los criollitos de Venezuela. 6 errores a la defensiva. Nada más a la defensiva, ¿no? Porque los errores mentales en el juego, dígame este señor que en el noveno inning agarró con un batazo que se dio, una pequeña confusión, y se quiso agarrar hasta la tercera base. O sea, lo pusieron out en tercera con un out, ¿vale? Que pudo empatar el juego. Además del jonrón que nos robaron. Un jonrón robado allí que la atajó, la logró atajar el center field magallanero. Pero, bueno, esto no es noticia, esto es una noticia deportiva puntual. Referido al béisbol hay algo todavía más importante. Las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Antonio Álvarez. Luyer, ¿cuál es el mal peor de... O el peor de los males, para hablarlo en este término, el peor de los males de los campeonatos de béisbol todos los años? ¿Con qué sufrimos los aficionados al béisbol? Los precios, la boletería. Pero más allá de los precios, mira, ayer 1.500 bolívares el VIP. Y después la gente está pelando, ¿no? Para eso sí hay plata. Yo no me explico, de verdad, cómo le alcanza a alguna gente la quincena recién cobradita, ¿no? Para pagar 1.500 bolívares la entrada al VIP. Impresionante. Pero no solo eso. El problema mayor es que póngase que usted tiene la plata, no para el VIP a lo mejor, pero sí para las tribunas o para las gradas. ¿Y qué pasa cuando va a la taquilla? No hay entrada. No hay entrada. Y usted puede llevarse una carpa y pernoctar allí, como hacen muchos. Pero no hay entrada, pa. De repente aparece un pocotón, una legión de mafiosos, que no tienen otro nombre, de mafiosos. Reventa entradas aquí, las entradas para Caracas, Magallanes, las entradas, lleva tu entrada para grada, tribuna, y así. Ha dicho el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Antonio Álvarez, que el eterno problema del béisbol criollo se encuentra no dentro de las instalaciones deportivas, no en los clubes, no en la liga, sino en las afueras de los estadios. Y gira en torno a los revendedores que a diario especulan y sin piedad desangran al pueblo. Esto tiene que ponérsele fin definitivo. Porque además estos revendedores no es que actúan solitos. No. Ahí también están metidos autoridades policiales. Y ojo, no es que me lo contaron. No es que alguien lo dijo por ahí. No, es que actúan allí de frente con los policías. Están los policías allí custodiando, haciendo ese trabajo, pero no hacen el otro, el de prohibir la reventa de entradas. Eso está prohibido. No es que, ay, es un vivo que agarró y compró más entradas de la cuenta y las que le quedó la revende. No. Esto es una mafia. Porque si usted va a la taquilla de los estadios o a las tiendas de los equipos deportivos y no consigue entrada, ¿por qué Carrizo las tiene y a manos llenas los revendedores en las calles? Bueno, el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Antonio Potro Álvarez, dijo que, les digo, es mejor aprender de una experiencia vivida que de una por aprender. En esta reunión, ayer sostuvo una reunión con los directivos de los clubes, directivos de la liga, en esta reunión salió un plan estricto para garantizar al pueblo venezolano que no caiga en la mafia de la reventa y las malas prácticas. En el caso de estos revendedores, en el caso de que estos revendedores no hagan caso, se tendrán que atener a las consecuencias. Para nosotros es un deber acabar con esto. Es un compromiso y lo vamos a lograr. Vamos a darle un aplauso al ministro, Luis. Hay que darle un aplauso al ministro porque por primera vez una autoridad del deporte en nuestro país le mete el ojo a esto. Es grave. Es una situación delicada. Es delincuencia. Es delincuencia. La reventa de entradas es un delito. Y por primera vez se le mete el ojo a esto. El ministro Antonio Álvarez ayer habló con directivos de la liga, directivos de los equipos, sostuvo una reunión, un encuentro fraternal, además un hombre que conoce del béisbol, pelotero, grandes ligas, triunfador con diferentes equipos en nuestro país y también en las mayores. Y, por supuesto, el ministro también en esta misma reunión destacó pues, lo que ahora se ha lanzado como una propuesta suya de llevar hasta los peloteros retirados la misión en Amor Mayor para que cobren su pensión los peloteros retirados, que quedan muchas veces en una mala situación económica y que ahora se les va a garantizar su seguridad social. Para ello, esta reunión de ayer con los dueños de los equipos de béisbol. Tenemos llamada, señor Loyo, vamos a atenderla. Buen día. Buenos días, Rando, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Ingrid? ¿Cómo te va? Bien, ¿tú, mi amor? Muy bien. Mira, Rando, cuando tú hablabas de Luis fallecido Ponce, hacia sí. Ponce, uh-huh. El comentario que hiciste de cuando fue torturado en la cuarta, de, uh-huh. ¿Recuerdas el primer comentario? Sí, que sí, creo sí. Que fue uno de los primeros comentarios que hiciste. Me hiciste acuerdo de Ramón Alú. Él dice que la cuarta, yo lo escuché, uh-huh. Para mí era un hombre loco, desquiciado. Ajá. Que en la Cuarta República se vivía muy bien. Ah, no, él dijo, voy a citarte las declaraciones de Ramón Alú. Dijo que la Cuarta República fueron los mejores años de Venezuela. Así dijo, Ramón. Sí. Los mejores años de Venezuela. Para él. No. Y para su cuerdita, que es la misma que está, la Maracorina, lo mismo el Teodoro Picoto. Para ese grupito fueron los mejores porque pudieron robar bastante. Él era, creo que le pasaba al no sé si era el suegro, los contratos, algo así era. Sí. Eso me lo dije, ajá. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cuáles mejores? Vea cuando como la gente se veía con la ropa raída, la ropa mal vestido, el rancherío que lo fomentaron ellos en 40 años. Esos fueron los años mejores. Hmm. Llenar todo, que Caracas era un valle precioso. Yo le cantaba mucho Caracas porque era un valle precioso. Y llenas todo el valle de Caracas de un cordón de miseria, porque esos ranchos vinieron ahí, y la delincuencia, y como decía Pérez Jiménez, decía eso. Que la delincuencia traía promiscuidad, prostitución y delincuencia, el vivir mal. Ahora cuando están haciendo bastantes viviendas dignas, que la gente se siente, muchos son malagradecidos, algunos, no todos, son malagradecidos y no mantienen donde los ubicaron, como dijo el presidente Maduro cuando fue a La Guaira, que vio algunas manchas, las entradas de... Aquí hay unos que cerca, que le dieron vivienda, meten las motos en así, como que no les importara. No hay alguien allí que organice. Tienen que agruparse y tratar de mantener eso tan bello, porque eso, antes no había nada. Hmm. Antes no daban nada. Ni siquiera el saludo, Rando. ¿Cuándo estuviste pateando algún ministro? Tú estarías pequeño. Pues, ningún ministro, un barrio y reuniéndose o un presidente. Nunca. Eso nunca se vio. Aquí lo que había era miseria. Ahora la gente compra, se viste, se arregla, a la manera. Ahora, lo que sí no hay, Rando, que lo tienen desaparecido, que te quería acotar eso, ahora lo agarraron con el jabón en polvo, porque en el mismo este se están echando la partida para atrás ellos, no hay jabón. Entonces yo, como dicen que Diosdado tiene el dueño de los pañales, ¿verdad? Sí, vale. Pañales. Vamos a buscar a Diolare con su piange, a ver dónde tiene los detergentes. Entonces a la Diolare hay que pedirle su piange que le hace tanta propaganda, porque Diosdado tiene los pañales, entonces él tiene que tener el detergente, ¿verdad? Eso es así, lo que bueno para bueno para el pavo. Mm. Entonces, ¿cómo posible? Ahora es el detergente, Rando. Ya la agarraron para la medicina, Rando. ¿Dónde están? Ayer fueron mucha gente por aquí que tiene yo buscando en otras partes que no hay las medicinas adecuadas para eso. Están en las droguerías. Eso lo dijo un señor ahorita. Esto está dentro de la guerra económica para que la gente se desespere. Sí. Y diga el gobierno no sirve, porque ellos son repetitivos, ellos lo que quieren es decir eso. Otra cosita que te quería preguntar, que yo sé que lees bastante, ¿cómo va la investigación de lo de la muerte de, del diputado Robert Serra. Hasta antier yo escuché, habían agarrado dos y les, o sea, les corté todo, pero aún no se han pronunciado, no sabemos. Yo no sé si tú de repente, porque yo te lo he dicho, yo no compro periódico. Pero sí, al grande rasgo leo algunas cosas, porque mi cuñado lo compra y yo leo una que otra cosa. Pero no han dicho en sí cómo van las investigaciones de eso. Eso no porque es así. Claro, tienen que estar muy pendiente, porque es un crimen muy abominable, como dijo el presidente, el peor crimen. Sí, sí. Entonces, yo te voy a decir una cosa, a mí me duele mucho esa muerte de ese muchacho, bastante. A mí me da dolor, cuando lo veo me da dolor, y la muchacha. Entonces, no podemos dejar esto así. Esto tiene que ser bien castigado. Nada que como tienen a Leopoldo con internet y alfombrita roja. No. Allá, con los delincuentes, ya abajo para la pica, para una parte bien, bien allá. No me acuerdo cómo que se llama la que está hacia el Amazonas. Hacia allá que tienen que llevarlo, para que no sean sinvergüenza y cínico y muérganos haber hecho eso a esa muchacha, Nosotros no podemos seguir el perdón, y no cambiamos el código procesal penal. A eso hay que cambiarlo, Rando, a eso hay que cambiarlo. Hasta luego, mi vida. Gracias. Hasta luego, cariño. Bueno, las investigaciones están hechas públicas hasta allí. Dos personas capturadas, se sabe del paradero y se está próximo a la captura, nos imaginamos, del resto de las personas que participaron, que se especula que pudieron ser entre 6 personas aproximadamente. Ya hay 2 que están a las órdenes de las autoridades, el resto están identificados, dijo el presidente Maduro, y también se va a profundizar en la identificación y posterior publicación de quiénes son los autores intelectuales, las personas que están detrás de la idea de mandar a matar al diputado Serra y a su compañera. En todo caso, esperemos que en los próximos días ya tengamos profundizada esta información y ojalá que rápidamente le echen el guante a los que están detrás de toda esta tragedia que enlutó al país y que sigue ocasionándonos profunda tristeza. Tenemos algunos mensajes que usted nos envía en la red social Facebook. Aquí nos escribe Xiomara Ibarra y nos pregunta... ¿cómo estás? Por favor, ¿me pueden informar si es verdad que el Bicentenario de Plaza Venezuela se hacen de nuevo las colas? Me gustaría que me sacaran de dudas, no quiero llevarme por rumores. Y disculpen, un abrazo, Randolph. Gracias, Xiomara. Le responde Yulimar. Yo estuve hace poco en el Bicentenario de Plaza Venezuela. Le responde Yulimar Rivera y coincido con ella, ¿no? Disculpa lo intrépida. No, nada de intrepitura, Yulimar. Pero te puedo responder. Yo vivo cerca y te puedo decir que esas colas ya son pasado. Por lo menos las veces que yo he ido. Está todo súper rápido. Saludos, camarada. Ojalá te sirva de algo mi información. La vez que fui, de verdad, sin problema alguno, derechito a la caja, sin hacer casi colas. Y hay bastantes cajeros trabajando simultáneamente. La vez que estuve por allí, hace poco, no vi nada de cola. Y esto es gratificante, ¿no? Nos denuncia Ronnie Castro, cuelga una fotografía de gente que está revendiendo los teléfonos de MobileNet, sobre todo este, el nuevecito, el Evolución 3. Lo están vendiendo por internet y dicen, no puedo creer que no haya un organismo de seguridad que no vea esto. Y refiere a lo que pasa en diferentes portales de internet de la reventa de productos que el Estado subsidia para que lleguen a un precio cómodo a manos de nuestro pueblo. Lamentablemente sigue sucediendo y ojalá a algunos se les ha puesto los ganchos sobre estas cosas y ojalá que siga esta actuación. Son las 11:29, vamos a relajarnos con un poquito de música brasileña, calentar los motores para ver si gana Dilma por allá el 26 de este mes. Calentanos estos motores con musiquita brasileña. Este grupo me encanta, esta excelente agrupación brasileña, Grupo Revelação. Y qué revelación nos trae. En vivo nos cantan Eu te quero só pra mim. Te quiero solo para mí. O que mais queira te dar beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar. O teu sorriso é o paraíso, onde contigo eu queria estar. A quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu luar. Eu te quero só pra mim. Sim. Como as ondas são do mar, não dá pra viver assim. Querer sem poder. Eu te quero só pra mim. Eu te quero só pra mim. Como as ondas são do mar, não dá pra viver assim. Querer.

y lo traemos como cariñito para el oído. Sí, cariñito para el oído porque es una magistral interpretación de Gustavo Colina, del flamenco al joropo, y musicalmente nos narra esta transformación musical histórica de cómo este género, de cómo estos ritmos vinieron a estas tierras y se transformaron en lo que hoy nosotros tenemos como patrimonio cultural de nuestra nación, que es el joropo en toda su diversidad. Excelente interpretación. Miren lo que les traigo. Una bombita. Ay, a mí me gustan noticias como esta. Esté atento, atenta. Queremos una participación masiva en estos momenticos que nos quedan de ventana, porque vamos a tratar de hacer, de pulsar una encuestica, ¿no? Por las vías telefónica, por la vía de las redes sociales. Escuchen. A lo mejor usted no sabe quién es Roger Figueroa. Roger Figueroa, les decimos, el presidente de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas, señaló que es necesario incrementar el precio de la leche en polvo a 100 bolívares por kilo. Usted sabe que el gobierno la ha regulado a 32 bolívares por kilo, que es como se consigue la leche de mercal y como debe estar regulada la leche en polvo completa para los muchachos. 32 bolívares. Pero escuche por qué este señor dice que debe incrementarse. Esto se riñe con las mismas leyes del mercado, ¿no? Del libre mercado. Se riñe la declaración de este señor, Roger Figueroa. Dice que es necesario incrementar el precio de la leche en polvo a 100 bolívares por kilo porque en los mercados internacionales hay exceso de producto. Bueno, y no se supone que cuando hay exceso de producto, la oferta baja. Es decir, los precios bajan. Cuando hay exceso de producto, bueno, la demanda se normaliza y los precios tienden a bajar para que la gente los compre en mayor cantidad. Esa es la ley del libre mercado, ¿sí o no? Ahora este señor dice que debe corregirse porque los costos internacionales permiten que hoy un kilo de leche cueste alrededor de 100 bolívares y no los 32 que ha subsidiado el gobierno. No sé dónde estudió economía este señor, si es que estudió economía. A su juicio, cree que los venezolanos, y esto es lo que queremos preguntarle, él cree, Roger Figueroa, presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas, cree que los venezolanos aceptarían positivamente el incremento del precio, porque cuando se consigue un kilo de leche, lo encuentras al precio especulativo, esto lo digo yo, de 200 o 250 bolívares. Y él cree que estaría bien que lo compre usted en 100. Considero que es el momento de hacer un ajuste porque, escuche esta parte, que si no sé cómo catalogar esto. Es el momento de hacer un ajuste porque internacionalmente están a la baja los precios y él quiere subirlos aquí. El ejecutivo puede comprar leche a precios más baratos y podremos tenerla en Venezuela alrededor de 100 bolívares. No es un mal precio y la gente lo soportaría. Usted lo soportaría. ¿Usted está de acuerdo con que aumenten la leche, el kilo de leche en polvo, a 100 bolívares, como asegura Roger Figueroa? Participe. 562-7949, 562-3953. Ya tenemos llamada telefónica y le recibimos con los buenos días. Adelante. Aló, ¿cómo estás, Rando? Hola, Alba, ¿cómo estás? ¿Qué más? Cuéntanos. Mira, yo te iba a preguntar algo. Ajá. ¿Por qué agarraron los malandros esos, los asesinos esos, del camarada Robert y los de Oliester? ¿Por qué no los muestran? ¿Ah? Otra cosa que te iba a preguntar, ¿por qué ellos no dan los nombres, no dicen las cosas como son? Porque mira, a ver, de repente lo suelta y uno tropieza por ahí. Entonces, yo como venezolana y como revolucionaria, y nos duele cuando nos matan un camarada, que lo muestre en el público. ¿Ah? ¿Qué pasa que no lo muestran? Bueno, Alba, era todo, pues. Alba, te contesto. Hay leyes en la República que protegen, ¿no? Hasta que sea, por lo menos hasta que sea sentenciado y sea condenado, la persona protege su identidad. Esas son leyes venezolanas. Por eso no se han mostrado los rostros de esta persona, a diferencia de en otros países, donde se hace un show con las personas, aun que no se haya comprobado su responsabilidad en determinado crimen. Aquí en Venezuela hay leyes que protegen esto. Eso es por una parte. La otra, ya se han capturado dos personas y se conocen los nombres de ambos ciudadanos. Estamos hablando de uno de los presuntos escoltas, además, de Robert. Se trata de Edwin Torres, jefe de escolta del diputado Serra. Y el otro, no tengo el nombre a la mano, creo que se llama Carlos García, si no me equivoco, el otro que fue apresado. Tenemos otra participación en línea, vamos a darle curso. Buen día. ¿Cómo estás, Randall? Hermano, ¿cómo le va? Bien, lo de la oferta de leche, ese es la estúpida tesis de los adecos de los años 70, 80, ¿no? O sea, yo no sé dónde estudian economía. Si es que estudiaron economía. Digo. Sí, si hay un aumento de la oferta es porque no hay demanda. Ahora, si el mercado internacional estaba rotado, porque tú tienes que subir los precios. No tiene sentido. Esto de verdad es una locura. Es una locura. Entonces, yo recuerdo que un ministro de Agricultura justificó el aumento de la leche porque dice que mientras más oferta haya, mayor será el precio. Es la estupidez más grande del mundo. Claro. Eso va regido contra las leyes del mercado. Incluso el mercado capitalista es el primero que rompe con esa... Sobre todo el mercado capitalista. Es justamente, sobre todo el mercado capitalista. Es que él rompe por completo. Entonces, deberían los precios... Hay cuando hay mucha oferta es porque no hay demanda. Entonces simplemente los precios caen, pues, y ahí es donde justamente se justifica que los precios no solamente se mantengan, sino que se bajen. Es más, si llega esa tremenda oferta que hay de leche en polvo, y si le importa al gobierno, aquí se ubicaría entonces el kilo de leche en 18 bolívares, porque es así, pues, o sea, siguiendo la ley de la oferta y demanda del mercado, sí. Entonces esa tendencia es así, pues. Y yo no sé dónde estudian economía, y sobre todo este señor. Es increíble las metidas de pata. Ellos piensan que nosotros somos, ¿qué? Caído de la mata, yo no sé, no conocemos la cuestión. Terrible, ¿no? Sí. Ahí puede suceder un crack, justamente por esa sobreoferta de leche. Ahí puede suceder un crack. ¿Por qué? Porque como no hay demanda, entonces empieza el almacén a abarrotarse, y empieza entonces a echarse, como un producto perecedero, a echarse a perder eso no puede ocurrir. Cuidado, hasta luego, cuidado no nos vuelvan a hacer como nos hizo Fede Cámara en su momento, que empezó a botar la leche por los ductos, ¿no? Por las alcantarillas, ¿no? Recordamos a esa nefasta gestión de Fede Cámara que anunciaban a viva voz que mandaron a botar la leche por las cloacas, para no vendérsela al pueblo. Por acá en el Twitter nos responden algunas personas que no. Caramba, qué locura, nos dice Clivi Díaz. Por acá también nos reporta Contraloría, que tampoco está de acuerdo con el aumento de la leche. Clivi Díaz nos manda una fotografía de los rollos. Esto creo que es... Bueno, dicen que es el super rendidor. Esto debe ser... No sé si es... El papel de aluminio, 741 bolívares. ¿Qué es esto? Ah, el de 80 metros. Bueno, pero 741 bolívares, un rollo de papel de aluminio de 80 metros. Parece una... Fíjense lo que están haciendo con los precios, ¿no? Esto es delicado, delicado, hermanas, hermanos. Están aumentando lo que les da la gana, sobre todo con los productos que no están regulados. Si lo hacen con los regulados, imagínense ustedes qué no están haciendo con los productos que no entran en la regulación. Terrible, ¿no? Como terrible es esto, esta nueva teoría. Yo creo que le van a quitar el premio Nobel de Economía al que lo acaba de ganar para dárselo al señor Roger Figueroa, que ha inventado una nueva teoría económica en la cual el exceso de producto en el mercado internacional, habla de la leche, debe hacer que aumenten los precios de la leche. Bueno, ¿y cómo vas a hacer? Aumentan los precios, se te van a quedar en los anaqueles igual. Y él utiliza el argumento de que como el precio especulativo de algunos comerciantes venden la leche no regulada, está hablando de la leche descremada, está hablando de la leche que tiene algún aditivo, algún componente, o la leche de fórmula para los muchachitos, te la venden en 200 o 250 bolívares, no así la leche regulada. Ah, bueno, como esa leche usted la consigue a 200 o 250 bolívares, es natural que la leche completa para los niños se la vendan a ustedes en 100 bolívares, de 32 a 100. Y él dice que la gente va a estar contenta con eso. Está bien. Gánese la contentura, ¿oyó? Búsquese la contentura. Por acá nos agregan en Twitter, como siempre buscan el desespero del pueblo. Lo dice Clivi Díaz y están jugándose con esta. Antes de irnos, queremos hacer referencia a que ya están en Venezuela y siguen llegando equipos preventivos, repetimos, preventivos contra el ébola. Equipos preventivos. Aquí no hay ese virus, no lo tenemos. Lo que tenemos es unos locos ébola, eso sí tenemos, pero no tenemos el virus del ébola. El gobierno está tomando todas las medidas, para eso ha convocado una reunión con los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América para tomar medidas de entre varios países para luchar contra este flagelo y evitar que llegue a nuestras tierras. Como es lógico que cada quien se prepare. Ayer empezaron a circular una especie que decía que ya llegó un primer caso. Falso, falso. El gobierno se está preparando y está importando estos insumos para evitar que este virus llegue a nuestro país. Y ya usted ha visto seguramente a través de diferentes señales televisivas y medios en internet cómo han llegado estos equipos. Se está instruyendo además en el uso de los mismos. Se está capacitando a personal experto en la materia para evitar que este virus llegue a nuestras tierras. Así es que se trabaja preventivamente. Ese es un reto asumido por el gobierno que felicitamos y saludamos ya a la despedida del programa del día de hoy. Te agradecemos tu sintonía, agradecemos tu participación, pero sobre todo te agradecemos que construyas cotidianamente una patria mejor junto a tus hijos, junto a tus familiares, tus sobrinos, todo el mundo. Puestos de trabajo, compañeros de estudio, todos vamos a construir un mejor país. Ese es nuestro reto. Nuestro deber, además. Gracias también a Luis Arloyo por estar allí frente al control técnico. Hasta mañana se despide este servidor Randolph Borges y te dejamos con este ímpetu que nos trae la juventud revolucionaria de Venezuela. Desde Tiuna el Fuerte, allá en Longaray el Valle, nos vienen estos compas. Sistema Sonoro Tiuna, no desmaya. Siente igual es operador del sistema gran vacío. Que no piense en el vecino, solo en su poderío. Es el sistema gran vacío. Para todo el mundo aporta tu